No, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Nos mueve la nostalgia por esos juguetes que tuvimos, sueños de niño que entre todos repartimos. Ser astronauta, detectivo, Saladino, corriendo por el barrio sin mesura ni destino. Nostalgia retro, recordando lo vivido, aquellos kioscos y los cromos repetidos. Nostalgia retro, los olores que sentimos, paracaidistas de los cables suspendidos. Nos mueve a retro los olores que sentimos, paracaidistas de los cables suspendidos. Nos mueve la nostalgia por los momentos perdidos, por las partidas que ganaron no supimos. Mazinger Z, Marco, Superman, pan, chocolate y la tele al merendar. Nostalgia retro, esas partidas que jugamos, esa pelota que entre todos reventamos. Nostalgia retro, las canicas que perdimos, o esa primera bicicleta que tuvimos. Si la nostalgia es una dicha perdida y la memoria una gran incomprendida, el tener tu juguete entre las manos siempre será volver a la vida. Nostalgia retro con las rodillas peladas y las camisas con globos de agua empapadas. Nostalgia retro recordando ese momento que no se olvida y que llevamos dentro. Papel de cómic con ese aroma especial, y a rompetechos le salía todo mal. Indios gritando, asaltando el fuerte, mientras nos hacíamos mayores lentamente. Nostalgia retro, Argan Boys y plastilina, y para el apetito, un vasito de quina. Nostalgia retro, con olor a pegamento, desconociendo lo feliz de ese momento.